jabón, lo enrollamos para que no me esté el tiempo, que esté. No lo hacen como un dragón. Más rápido. Ay, ay. Unos problemas. Lo que pasa es que iba camino a la cocina y no sé qué hacía ahí una botella rota de vidrio. Y caminando, me encontraron unos pedazos y una mina dijo, ay, no, no, me, ay. No sé qué va a pasar, me van a colgar. ¿Ah? ¿Seis pliegos más? Pero no hay plata. ¿Qué crees que no se lo bajamos con plata? A la cuenta. Vení, vení, seis pliegos más de cartulina. Digo, de papel con cobre. ¿Y qué pasó ahí con eso? ¿Le faltó algo? Ya. Oye, pero que alguien limpie. Thank you. Este va a ir del otro lado, ¿cierto? Este va a ir desde el otro lado. Sí. ¿Sí? Uy, sí, sí, va. Voy a comprar a pedir cuidado, ¿ah? Hay que enrollarlo y lo vamos a llevar al fondo de la cocina. Pero primero hay que esperar a que se seque. Se suponía que lo iban a presentar a los alumnos ahora, ¿cierto? Thank you. despertando, me volví loco, pero está acá en los días. Está andando el tipo. Está en la inspectoría recién. En dirección, perdón. ¿Dónde está la Yasna? ¿Y dónde está? ¿Dónde vos quieres estar? Anda a revisar a los baños. No me puedo meter ahí. Porque ella tiene que leer y va a empezar el acto. ¡Calmao! ¡Calmao!